tres orejas, producto de mi suegra, que bravo el guarapito. Si me lo tomo, claro es que de candongo, entonces no compongo, no le probé un poquito. Se muere de dolor porque nunca la probé. Qué rabia tendrá esa vieja.